Siempre he sido y no me hago de rogar, eso sí no va conmigo, por eso soy popular, por eso soy popular. Oigan lo que yo les digo, y para Valledupar, esta puya yo les brindo, y para todos mis amigos, y para que puedan gozar, y por eso yo he venido con mi puya puyará. Puya puya puyará, puya puya puñetera, puya puya puyará, al puya puya puyetera. Donde te metas puyita y alguien que no le duela, donde te metas puyita y alguien que no le duela. Esta puya vallenata la canto con alegría, esta puya vallenata la canto con alegría, porque tiene melodía y mis ganas se destacan, y cuando voy a tocar diferente que sin puya, yo siempre llevo el compás y que gocen esta puya. Puya puya puyará, puya puya puñetera, puya puya puyará, puya puya puñetera. Donde te metas puyita y alguien que no le duela, donde te metas puyita y alguien que no le duela.